Queridos niños, vamos a aprender cantando la tabla de multiplicar. Para comenzar les diré que todo aquel que aprende a sacar cuentas por medio de la multiplicación tendrá en la vida el triunfo asegurado. Se puede llegar a ser un buen deportista, un gran embajador, un inteligente artista de cine, un excelente secretario. Como ven, con el tiempo todos ustedes pueden llegar a ser grandes profesionales y servir como buenos ciudadanos a su querido país. Si ponen atención, verán qué fácil es. Escuchen por favor y háganlo también, leyendo su cartón que en la carpeta está. Irán cantando, sí, esta tabla del 2. Voy a ir diciendo la tabla del número 2 y ustedes irán leyendo los cartones en su poder. Repetirán junto conmigo dos veces seguidas el número que voy cantando. ¿Entendido? 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 por 2 son 4. 2 por 2 son 4. 2 por 3 son 6. 2 por 3 son 6. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. 2 por 6 son 12, 2 por 6 son 12, 2 por 7, 14, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 9, 18, 2 por 10 son 20, 2 por 10 son 20, 2 por 11, 22. 2 por 11, 22. 2 por 12, 24. 2 por 12, 24. ¿Se dieron cuenta qué fácil es ir siguiendo con los ojitos muy abiertos la tabla del número 2? Al aprender a multiplicar, nunca se dejarán engañar cuando de compras vayan. Siempre sacarán cuentas para que el vuelto no falte, ¿no es cierto? Bien, ahora cantaré nuevamente, pero ustedes voltearán sus cartones por el lado sin respuesta. Cantaré primero y ustedes irán respondiendo. Es decir, yo digo 2 por 1 y ustedes contestan 2. Yo digo 2 por 2 y ustedes responden 4. ¿Comprendieron? 2 por 1, 2 por 2 son, 2 por 3 son, 2 por 4, 2 por 5. 2 por 6 son, 2 por 7, 2 por 8, 2 por 9, 2 por 10 son, 2 por 11, 2 por 12. Ahora sí, me siento muy contenta y les agradezco por la atención prestada. Más, como todavía algunos chiquitines no han logrado aprender bien esta tabla, les pido vuelvan a colocar el disco. Como premio por lo que han aprendido, y para terminar les voy a cantar algo. ¡Escuchen! ¡Qué contenta estoy! Sí, sí, yo me siento muy feliz, porque mis alumnos hoy saben algo